soy ave negra, triste, desventurado y miserable. Soy como el pajarillo de la selva, que vive abandonado de la madre, que vive abandonado de la madre. Sin ruta y sin consuelo en este mundo, sin nadie que a mis penas le dé alivio. Voy errante, peregrino y errabundo, sin encontrarle el gusto a este mundo, sin encontrarle el gusto a este mundo. Es esta vida que nadie puede siquiera comprenderla. Quiero morir, pero morir suicida, porque no anhelo más sino la muerte, porque no anhelo más sino la muerte.